Sacramento del matrimonio. Hace unos días hablaba con un amigo, es algo mayor que yo. En la conversación salieron cosas de cuando éramos pequeños. Un poco emocionado me dijo: todavía recuerdo cuando, siendo niño, mi madre me daba un beso al acostarme después de ayudarme a rezar mis oraciones. Yo estaba contento y feliz al sentirme querido por mi madre. Mi padre también tenía detalles que me gustaban. Solía en invierno, junto al fuego, sentarme en sus rodillas. Entonces me contaba muchas cosas de sus viajes, de cuando él era joven y tuvo que trabajar mucho para salir adelante. Recuerdo aquellos momentos con verdadera nostalgia. Siempre esperaba que mi padre regresara del trabajo con la ilusión de que me contara muchas aventuras. «¿Y cómo están ahora tus padres?», le pregunté. «Son muy ancianos», me dijo. «Mi madre está muy enferma, ya no se levanta de la cama. Los dos viven conmigo. Mi padre, cuando estoy en el trabajo, la cuida con todo esmero y cariño». El amor de estos padres para su hijo y los detalles de amor que tenían entre sí esos esposos nos hacen pensar en la grandeza del sacramento del matrimonio. Sabemos agradecer lo que nuestros padres hacen por nosotros. ¿Les ayudamos en sus necesidades? ¿Procuramos hacerles la vida agradable? ¿Nos acordamos de rezar por ellos todos los días? Institución del matrimonio en el paraíso terrenal. El libro del Génesis enseña que Dios creó al hombre, varón y mujer, con el encargo de procrear y multiplicarse. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces instituye Dios el matrimonio y lo instituye como fin principal para tener hijos y educarlos, como fin secundario para que los esposos se ayuden entre sí, porque no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. En consecuencia, el matrimonio es algo sagrado por su misma naturaleza, y los esposos son colaboradores de Dios, participando del poder divino de dar la vida al preparar el cuerpo de los nuevos seres en el que Dios infunde el alma creada a su imagen y semejanza, destinados a darle gloria y a gozar de él en el cielo. El matrimonio sacramento cristiano. Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el matrimonio instituido al comienzo de la humanidad. El matrimonio entre cristianos es imagen de la unión de Jesucristo y su esposa la Iglesia. La tradición cristiana ha visto la presencia de Jesús en las bodas de Caná como una confirmación del valor divino del matrimonio. Por tanto, entre cristianos solo hay un verdadero matrimonio, el que Jesucristo santificó y elevó a la dignidad de sacramento. Por eso, ningún católico puede contraer el llamado matrimonio civil. Tal unión no sería válida, ya que no tiene más valor que el de una simple ceremonia legal ante el Estado. Entre católicos solo es válido el matrimonio sacramento contraído en la Iglesia. Las propiedades del matrimonio. El matrimonio, tanto en la condición de institución natural como en la de sacramento cristiano, está revestido de dos propiedades esenciales: la unidad y la indisolubilidad. Unidad quiere decir que el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Indisolubilidad quiere decir que el vínculo conyugal no puede desatarse jamás. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, dice el Evangelio. El divorcio, pues, está prohibido. Dios ha querido que fuese así por varias razones: por el bien de los hijos, por el bien, la felicidad y seguridad de los esposos, que desaparece cuando el divorcio se introduce en una sociedad. Por el bien de toda la sociedad humana, pues la humanidad se compone de familias, y cuanto más sólidas y estables sean éstas, mayor será el orden y el bienestar de la sociedad y de los individuos. Efectos del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio aumenta la gracia santificante en quienes lo reciben. Hay que recibirlo, pues, en estado de gracia, si no, se comete un sacrilegio, aunque el matrimonio puede ser válido. También comunica los auxilios especiales que necesitan los esposos para santificarse dentro del matrimonio, para educar a sus hijos y cumplir los deberes que contraen al casarse. Estos deberes son, para con ellos mismos, amarse y respetarse, guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente. Con respecto a los hijos, alimentarles, vestirles, educarles religiosa, moral e intelectualmente y asegurar su porvenir. Los ministros del sacramento son los mismos contrayentes, sin embargo, debe celebrarse ante testigos delante del párroco o delegado suyo, si no, es inválido. El matrimonio camino de santidad. El sacramento del matrimonio concede a los esposos las gracias necesarias para que se santifiquen y santifiquen a los demás. Es deber de toda la familia, también de los hijos, facilitar ese clima humano y cristiano en el que se consigue que los hogares sean luminosos y alegres, sacrificándose para lograr las virtudes humanas y sobrenaturales de una familia que empezó santificada con un sacramento. Propósitos de vida cristiana. Esfuérzate por hacer agradable la vida de las personas con las que convives. Estima en mucho este sacramento y ayuda a que las demás personas lo entiendan y agradezcan a Dios.